alegría. Llegan pájaros, llegan torcasas y me forman una algarabía. Llegan pájaros, llegan torcasas y me forman una algarabía. Un mochuelo medio rimbiuito que se para igualito a Farí. Siempre canta en un tono finito y a la gente la pone feliz. Siempre canta en un tono finito y a la gente la pone feliz. Llega un canarito, registro tenor, que canta igualito a Iván Villazón. Llega un azulejo que canta con fe, con el canto nuevo es Peter Manjarres. Y de hermoso canto llegando turpiales que imitan a Santo y a Miguel Morales. Qué pájaro inquieto es el cardenal, que canta ronqueto igualito a Fabián. Canta pajarito, canta, canta una bulla, pa' que veas la palguarata haciéndote bulla. Pa' que veas la palguarata haciéndote bulla. Es alegre y canta como Poncho, pero a cada ratico me falla. De los pájaros que hay en el monte, hay uno que canta con el alma. De los pájaros que hay en el monte, hay uno que canta con el alma. A todos se los gana el sinsonte, pero ahora lo tienen en la jaula. A todos se los gana el sinsonte, pero ahora lo tienen en la jaula. Llega un pajarito silbando un son, que canta igualito a Jorge Celedón. Cucarachero de buen repertorio y cantó parrandero como Pello Osorio. Un pájaro mono todavía pichón que canta en el tono Silvestre Dangón. Y un pájaro fino que vive trinando, compadre soy yo, el hijo de Leandro. Canta pajarito, canta, cántame una bulla, pa' que veas la palguarata haciéndote bulla. Pa' que veas la palguarata haciéndote bulla. Formaron parranda con un periquito imitándoles manga. Se vino un chirrillo desde un patio ajeno que canta creyón y Giancarlo Centeno. También vino un loro que canta bonito, pero está muy gordo, igual que Pepito Gutiérrez. Con algo de atraso llegó el ruiseñor dando a picotazo porque es peleador. Claro, oye, el papá. O si no, que lo diga Juan Bernardo Ariza, ¿cierto?